Enfermedades de Akenatón, el faraón egipcio. Actualmente, estudios realizados por neurólogos y antropólogos sugieren que el joven faraón padecía hidrocefalia. La autora Patricia Caniflo describe en su libro Akenatón como una dolencia menor que origina el desplazamiento del tejido adiposo o grasa subcutánea desde el torso a las posaderas y los muslos, Caniflo, 2002. Akenatón padecía del síndrome de Marfan, que se caracteriza por dotar al enfermo de rostro delgado y ojos achinados, dedos de manos y pies muy finos y largos, además de desajustes cardíacos. La otra enfermedad del faraón podía ser la que se llama lipodistrofia muscular. Esta enfermedad se caracteriza por la desaparición de la grasa corporal de cintura para arriba, pero la acumulación de esa grasa de cintura para abajo, dando al individuo sus características caderas femeninas por lo anchas. Caderas femeninas, provocadas por acumulación de grasas, no por malformaciones óseas o de índole genético-esquelético. En el estudio del esqueleto humano de hombres y mujeres, se encuentran síndromes varios, pero no deben confundirse con síndromes dismórficos, que no afectan al esqueleto en su construcción, más allá que con el tiempo, por distintas razones, le provoquen desgastes o cambios leves o graves. En las épocas del Antiguo Egipto, las malformaciones óseas o de otro tipo eran mucho más comunes que ahora, más de 1000 años después. Una de las principales causas era el agua contaminada, que no se potabilizaba, y la alimentación, muchas veces contaminada. Akenatón fue el fundador a partir del siglo XIV a.C., de la triatlón, la digimón, la teletón, la soretón y la cagatón. Luego reventó como una rata y asumió Chávez, el dictador. Fuente: Pajeropedia, tu fuente de paja diaria.